Estamos en TKM Gear. TKM Gear es oficiado por John Fu, una mexicana diferente. Estamos en la Escuela Armenia Argentina del grado sexto B. Hoy estamos con nuestras locutoras Agustina, Milagro y Jessica, nuestra operadora Natalia y nuestra organizadora Azul. Radio TKM Gear. Lo que vos querés escuchar. Acordate de mirar, enséñame a vivir. Hoy, a las 19 en el 13. Hoy es 28 de mayo. De 9 a 4 de la tarde estamos transmitiendo. Recibimos una llamada. Hola, TKM Gear. Soy Azul. Quiero que le dediquen una canción de Macano a mi hijo de cumpleaños. Bueno, ahora te la vamos a poner. Gracias. Chao. Nuestro país enfrenta un grave problema, el dengue. Por esto, hoy tocaremos el tema. ¿Cuándo consulto al médico? Con dos o más de los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y de articulaciones, náuseas y vómitos, erupción similar al sarampión, graves y continuos dolores abdominales, sangrados en diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo se transmite el dengue? El dengue se transmite cuando la hembra de la Aedes aegypti se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a la persona sana. La enfermedad no puede transmitirse directamente de una persona a otra, por eso sin mosquito no hay enfermedad. Tareas para el hogar. Hay que desechar objetos que acumulen agua, como latas, neumáticos, bolsitas rotas, juguetes, etc. Renovar diariamente floreros y bebederos de animales. Evitar acumular basura alrededor de las viviendas y en lugares donde corre agua. Tapar recipientes que contengan agua o guardarlos boca abajo. Limpiar canaletas y recodos de estaje para permitir que corra el agua. Esto fue todo sobre el dengue. Lastimosamente ayer te vi con el mujer. Te dije sí, te dije sí. Nada puedo hacer, el destino me... Nos despedimos. Chao. Acuérdense de oír nuestro próximo programa. Hablaremos de Casi Ángeles y la nueva temporada. No te lo pierdas, solo en TKM Gear.